Somos judías y judíos de Argentina que decimos no en nuestro nombre. Como en todo el mundo, nos estamos organizando. El Estado de Israel está llevando adelante un genocidio contra el pueblo palestino y lo estamos viendo en vivo y en directo. El gobierno de Netanyahu profundizó la brutal política del Estado sionista de Israel, la ocupación, el desplazamiento y hasta el exterminio de la población palestina. La Franja de Gaza se encuentra sitiada, sin electricidad, agua ni suministros, bajo un constante bombardeo por parte de Israel. Y solo en las últimas dos semanas, los muertos ascienden a más de 4.000, siendo que 1.000 son niños y niñas. En Jordania, donde Hamas no tiene el control, ya son más de 70 los palestinos asesinados en este tiempo y continúa una ocupación humillante. También en Israel crecen los ataques contra la población palestina. En lo que va del año, el gobierno de Israel ya les entregó 27.000 armas a los colonos que están siendo utilizadas contra el pueblo palestino. Intentan justificar la masacre en el ataque realizado por Hamas el 7 de octubre, ocultando 75 años de ocupación, hostigamiento y opresión al pueblo palestino. No podemos quedarnos callados mientras exterminan un pueblo en nuestro nombre. Que no le hagan al pueblo palestino lo que los nazis le hicieron al pueblo judío. No al genocidio en Gaza. Basta de apartheid contra el pueblo palestino, con una Palestina única y laica.